Ana, Walter te saluda acá desde Viedma, buen día. Buenos días, Walter. Bueno, acá, compartiendo con quienes están escuchando nuestra radio, primero que nada, solidarizarnos con toda esta tremenda situación y contame, primero que nada, quería preguntarte, ¿cómo te enterás? ¿Cómo fue aquellas primeras horas? ¿Cómo te enterás vos de esto que le pasó a tu hermano? Bueno, primeramente muchas gracias por el llamado, porque esto ayuda a difundir de que se termine esto, los abusos de autoridad y lo que están haciendo. Bueno, yo me entero el sábado primero a la noche por el llamado de mi hermana mayor, que ella vive en Villa Regina, yo vivo en Allen. A la 1 de la mañana aproximadamente me llama que a mi hermano lo trasladan a General Roca con un ataque de que no sabía. Ella lloraba, gritaba, estaba desesperada. Entonces yo le digo, bueno, ya salgo para allá. Nos encontramos en el hospital, hicieron una tomografía, porque mi hermano al llegar al hospital de Roca hace otro paro. No lo podían sacar del paro. Lo bajan, lo llevan a hacer una tomografía y entra enseguida a terapia intensiva. Cuando la doctora de turno, que es Valeria Aldana, que estaba en este momento, nos da el parte médico, nos dijo que la situación era muy grave, que mi hermano tenía el cerebro totalmente atrofiado, porque había estado más de 10 minutos, pero más. Me dijo, ningún cerebro aguanta ni 8. Él estuvo más. Yo considero, dijo, que debe haber sido, no sé, unos 20 minutos, sin atención médica, con un paro. Ella nos comentó que tuvo que llamar al doctor de guardia de Regina, el que lo recibió, porque no entendía la situación de esta persona, porque mi hermano tiene 37 años, muy joven, para que llegara en ese estado. ¿Qué había pasado? El médico le dijo que a él, cuando lo llevaron al hospital, lo recibió muerto, que ellos lo tuvieron que revivir y que bueno, que había sido un procedimiento policial. Uh-huh. Como médico puede decir eso y nada más. Y bueno, y allí empezamos a querer saber qué pasaba. Llegó con una custodia policial en ese estado, lo enviaron con custodia policial al hospital de Roca, que la tuvo desde ese sábado a la noche hasta el día lunes. ¿Qué la sacaron porque, ajá, como le dijo mi mamá al policía, él no va a ir a ningún lado, mirá cómo está. Ajá. Ana, bueno, ¿y qué procedimiento policial es? ¿Por qué lo detienen o le hacen esto a tu hermano? Bueno, la policía lo que dice es que mi hermano lo detienen por actitud sospechosa. Él iba en una moto con un señor de 50 años, que también fue detenido, fue golpeado, muy golpeado, porque la familia nuestra que está en Regina lo fue a ver y el señor este hasta los dientes creo que le bajaron, y ya lo liberaron, ¿no?, a las pocas horas. Pero ellos iban los dos en una moto, que la moto es de un sobrino mío, tiene papeles, no es una moto ilegal, no es nada, no, estaba en condiciones, pero ellos dicen que iba en contramano y actitud sospechosa. Mi hermano estaba esa noche con mi sobrino, con el dueño de la moto, y dice que lo llama, esto cuenta mi sobrino, que lo llama un señor que le debía dinero, y él le dice, ¿para qué vas a ir, tío, si tenés plata? Porque tenía plata en su billetera. Le dijo, no, lo que pasa es que si no le cobro ahora, no le cobro más. Eran las 8:00 de la tarde. De 20 y algo de la tarde fue esto. Ajá. Y bueno, se fue y ahí fue cuando lo detiene. La billetera de mi hermano desapareció, el dinero desapareció, el documento de él no lo podemos encontrar, tampoco está. Y ellos acusan que iba con una tumbera y un cuchillo. Que mi sobrino dijo que sí, que eso era del otro señor, que se lo llevaba porque él se iba a su casa, que lo pasaba a dejar, el señor ese de 50 años, esas cosas eran de él. Entonces dijo, sí, lo llevaba porque no era de mi tío, dijo, uh-huh, era del otro señor. Pero al igual en el procedimiento, a él lo pone boca abajo. Mi hermano es alérgico a las hormigas, yo también, varias personas de mi familia somos alérgicos. Dice que lo tiran sobre donde habían hormigas, que él empezó a decir que le tenía alergia, que lo sacaran de ahí, y que le empezaron a decir, ah, sos un maricón, ahora le tenés alergia a las hormigas, y le tiraron una campera sobre la cabeza. Mi hermano entró a convulsionar, y bueno, en esas convulsiones entró en paro, y cuánto estuvo en paro es lo que no sabemos, pero este es el resultado de lo que, esto pasa 20 y 30 más o menos de la noche, y nosotros cuando mi hermana me llama a la 1 de la mañana, es porque a ella la llama una enfermera del hospital a escondidas de los médicos, de la policía, porque nadie salió a buscar a la familia de Sergio. Nadie dijo, esto está grave, o mirá, le entró en paro cuando lo detuvimos, o mirá, pasó algo, busquen la familia, no. Ellos lo dejaron. Por eso no sabemos, en cierto, cuánto estuvo él en esa condición. Solo lo que los médicos dicen, que la doctora Aldana dijo, fue mucho tiempo. Ahora, bueno, ellos se defienden diciendo un montón de cosas, que digan lo que quieran. Nosotros sabemos que esto fue por un abuso de autoridad. Porque no es el primero con lo que han hecho cosas con mi hermano, lo de la comisaría quinta de Villa Regina. Hay otro caso de un chico que es apellido Tarsi, que le dieron una paliza y lo dejaron tirado en las barras creyendo que estaba muerto. Tardó un día y medio en llegar a su casa. Tenemos a ese chico que nos dijo su mamá, nosotros salimos también a hablar cuando ustedes hablen. Ana, y así, muchos más. Nada, me estoy escuchando y me imagino todo el dolor para la familia y todo. Y la persona esta que iba con tu hermano, ¿estará en condiciones, han podido contactarse con él? ¿Él los va a ayudar? Porque ahora viene todo un proceso largo de empezar a ver si la justicia hace un poco de justicia y la verdad que va a ser vital su testimonio. Claro, es el testigo clave que nosotros tenemos. Él es de Villa Regina, yo no lo conozco porque yo soy de Allen. Pero seguramente estará tan aclarar porque la denuncia está hecha en la Fiscalía de Regina, la hizo la chica, la señora de mi marido, perdón, la señora de mi hermano, perdón. Está bien. La denuncia se está en el día 4, creo que fue, porque esto fue el sábado. Sí. Creo que fue que la denuncia en la Fiscalía de Villa Regina. Ahora el fiscal de que se la tomó, no sé, porque creo que hay dos chicas fiscales nuevas ahí, porque el fiscal que había también hizo cambios, están con el cambio también en la quinta, que ya creo que el comisario lo trasladaron, están con los traslados, pero igual sabemos que fue la guardia que estuvo de turno en ese horario entre las 20:30 de la noche a las 10 de la noche más o menos, que me parece que hay cambio de guardia. Sabemos más o menos, están identificados los policías. Ajá. Más con este señor que estaba con él. Claro. Ana, decías en un momento de tu relato que ya a ustedes poco le vale lo que dice la policía, porque el comisario que estaba a cargo, responsable de la comisaría quinta, habla de que a tu hermano lo atendieron por sobredosis. Ustedes... Sí. Nunca vi una persona con sobredosis manejando una moto. Yo trabajaba en una comunidad comunitaria, una comunidad de chicos con adicciones y nunca escuché una cosa así. Eso te quería preguntar, ¿qué sintieron cuando salió la policía a dar esta versión? ¿Qué te pasó a vos cuando escuchabas que esto estaba diciendo? Una impotencia tremenda, tremenda, no sabes. Nosotros estuvimos en Roca desde el día ese que pasó eso hasta el día martes, este martes pasado, el miércoles nos empezamos a turnar, estábamos todo el día ahí. Imagínate el desgaste físico y mental que tenemos, además las emociones estas de los partes médicos que son totalmente negativos, de todos los días estar escuchando el no de la doctora. Es más, a nosotros nos habían dicho que él no pasaba esas 24 horas. Ya te digo. Sí. Uy, ahí se cortó un poquito, Ana. A ver. Está en viaje, Ana, le quiero contar a quienes están escuchando. Ana, ¿estás ahí? Uy, se le quedará en estado vegetativo, eso es lo que nos dicen ahora. Bien. Ana, estás yendo a ver a tu hermano y, bueno, como bien contabas, están ahí. Hoy por hoy y a esta hora, ¿qué es lo que podemos contar? ¿Cuál es el estado de salud? Y ahora está en coma. Ahora está... el parte médico de ayer dijo que por lo menos fiebre no tenía porque levantaba fiebre, dice que es del tronco cerebral, que hace fiebre, y ayer no, el parte médico de ayer dijo que por lo menos había cesado la fiebre, y ahora al tipo 12 mediodía me dan el parte de hoy, así que ahí vemos qué dice. Nosotros lo vemos todos los días, tarde, mañana y tarde. Yo ayer lo vine a ver a la tarde, para mí estaba dormidito, estaba tranquilo, porque a veces como que quiere convulsionar, pero ayer lo vi tranquilo, pero bueno, nosotros vemos una cosa, el médico nos dice otra, y bueno, es así todos los días. Y solo Dios puede hacer un milagro en su vida, que es lo que esperamos, que obre Él, porque ya la ciencia llegó hasta donde pudo, ya nos dijo la doctora un montón de veces lo mismo. No lo trasladaron a Villa Regina porque empeoró este fin de semana, que lo iban a trasladar este lunes, no lo pudieron trasladar, no se lo puede mover porque su salud es muy crítica, entonces sigue ahí en terapia de General Roca, en el hospital de General Roca. Ana, muchas gracias por estos minutos, vamos a seguir en contacto, vamos a ir multiplicando esto que nos vas contando y que nos has contado. Un abrazo grande a vos, a toda la familia, la verdad que es tremenda la impotencia, la bronca que da este abuso policial que le hizo esto a tu hermano, y desde acá, desde Radio Encuentro, los micrófonos siempre abiertos, estamos en contacto y quedamos a disposición, Ana. Bueno, muchísimas gracias, gracias por difundir, porque esto no hay que callarlo, porque así, como te dije hoy, él hubiese estado robando, ellos no tenían el derecho a hacer lo que hicieron porque no están para eso. Porque ellos están para cuidar, y sí, tenés que hacer actuar cuando hay un hecho delictivo, pero no hacer lo que hicieron, no son dueños de la vida de nadie, y él no estaba delinquiendo. Y la billetera que se perdió de él, ¿quién se la llevó? Así al final te da que pensar quién es más ladrón que el ladrón, porque se la llevaron ellos. No está la billetera, no está su dinero, él tenía dinero. Así que bueno, muchas gracias por tu comunicación y bueno, cualquier cosa, estamos disponibles para hablar. Abrazo grande, Ana. Hasta pronto. Gracias. Chao. Ana Fuentes hablando con nosotros, la hermana de Sergio Fuentes. El 1 de diciembre en Villa Regina, a las 20 horas aproximadamente, la policía de la comisaría quinta de Villa Regina lo detuvo en un procedimiento que dicen que era por actitud sospechosa. Lo tiraron al piso y a la persona que iba con él la destrozaron a palos. A él, cuando lo tiran al piso, era alérgico a las hormigas, él se lo dijo, y la policía, lo que escucharon, lo que relató Ana, le dijo: maricón, ¿no te bancás a las hormigas? Luego de dejarlo con la cara sobre un hormiguero, comenzó esta situación que lo tiene hoy a Sergio en estado de coma, casi vegetativo, en el hospital de Fisque Menú con General Roca. Es la comisaría quinta de Villa Regina. Es la policía de la provincia de Río Negro. Una vez más. Una vez más. Una vez más.